La bocina acústica se inventó en Francia en 1688 y servía solo para la casa. Después se introdujo en Alemania y se la aplicó en la música. La bocina es utilizada en barcos, trenes, motocicletas, bicicletas y en la radio. ¿Cómo? ¿En la radio? Buenas tardes, toda la gente que sintoniza radiobocina.com. Estamos en una edición más de Bocineros al Aire en la fecha de hoy. Pero yo no me encuentro solo, como siempre me acompañan grandes amigos del día de hoy. Así que saludamos a Milka. ¿Cómo le va, Milka? ¿Cómo están? ¿Todo muy bien? Aquí haciendo otro día, otro nuevo programa de Bocineros al Aire. ¿Con quién también estamos? Estamos con el voluntario alemán Samuel. Samuel, saluda a la gente que los está escuchando por Radio Bocina. ¡Hola! Eso es Samuel, de Alemania. ¡Excelente! Ahí estaba Samuel de Alemania. Saludamos a otros amigos. A ver quién tenemos por acá. A Kalimba. A Kalimba. ¿Cómo va, Kalimba? ¿Todo bien? Hola, ¿todo bien? Un saludo a todos los que nos están escuchando. Excelente. El día de hoy vamos a hablar de todo un poco como siempre. Y vamos a comenzar con algo de música. Escuchamos a esta banda argentina denominada Carajo. Sí, así como lo escuchan, se llama Carajo. Qué nombre tan particular. El tema se llama Mata Rutinas. Espero que les guste y de esta manera comenzamos con... ¡Bocineros al aire! ¡Por Dios! Seguimos durmiendo. ¡Por Dios! Hacerlo No es esto. ¡Bocineros al aire! ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más? ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire! Y continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, a través de radiobocina.com. Hoy es día, no vamos a decir qué día es, porque puede ser que lo que reprisemos más adelante. Pero no digas eso, viejo. Siempre se dice eso, siempre hay que ser lo más sincero con la gente. Ayer empezó Javier a decirlo, ayer. Por ahí, no sé, me quedó una pierna, pasa algo. Kalimba, ya está malagüereando. Kalimba no viene, no hay cómo hacer radio si Kalimba no viene. Por Dios, nos morimos acá. Nadie hace radio si Kalimba no viene. De verdad, oye, es increíble, ¿no? Todos cuando llegamos y dicen, Kalimba, ¿dónde está Kalimba? ¡Oh, Dios! Ay, tampoco así, tampoco es para tanto. Milka. Bueno, hoy día tenemos noticias, informaciones que tenemos en nuestros diferentes sistemas de comunicación. Por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿dónde nos puede visitar para darle me gusta? En la página del Facebook, nos encuentran como Radio Bocina. Okay. Así es, pero esa no es la única forma de que nos puedan escuchar, porque también si entran a su buscador y escriben www.periodistavirtual.com, también van a poder escucharnos. No, es al revés, es www.radiobocina.com. No, pero también, pero está en Periodista Virtual. En Periodista Virtual no pueden escuchar a Radio Click en vivo. Eso no había visto, ¡Cau! ¡Despedida! Despedida, uno no se actualiza, a ver, atrevida. Ya saben, nos pueden escuchar a través de la página de Periodista Virtual y también a través de la página oficial de la radio, que es www.radiobocina.com. Agradecemos a toda la gente que nos da like. Ahora vamos a ver quién nos dio. ¿Que nos da el link? Ah, no, el like, no nos dio like nadie hoy. Por Dios. Pero solamente a la Yanni de nadie le gusta nuestra foto, la que subimos el otro día. Estábamos locos. Ah, sí, la conozco. Es una vecina mía, un saludo. La Yanni. La Hani de nadie. La Hani de nadie. Así es. O sea, no es de nadie. Es lo que ella dice, ¿no? ¡Oh! Entonces, bueno, sin comentarios. Bueno, pero hacemos la invitación a todos para que le entren a la página del Facebook y le den me gusta y van a poder recibir todas las publicaciones que se van a llevar a cabo en la programación de la radio. ¿Quieren noticias para empezar el programa? Noticias bonitas, alegres, no tan alegres, interesantes, no tan interesantes. A ver, ¿qué noticia tiene para hoy, Javier? No, es que si lo vendo todo el char que ya no hay. Pero da poquito, pues. Yo creo que si comenzamos mejor con lo desagradable y de ahí ya pasamos a lo alegre y así terminamos bien. A ver. Lo desagradable. Bueno, lo que ayer estábamos dando un micro especial de quien fue en vida, que en paz descanse nuestro querido Gustavo Cerati, que el día de hoy fue enterrado. Ahí hay una foto donde todos están llorando su partida. Dice, miles de fanáticos despidieron a Cerati en el cementerio de la Chacarita. Si me pone algo de Cerati sería genial, mi querida Milka. Ya que usted está ahí con claro la, que con, sí, con la para, computadora. Para recordar ese viejo estilo de rock con algo. Búsquelo de... con la C de Cerati. Yo creo que ahí debe estar. Ahí está, ¿ve? Pero, Cerati, a ver, mientras que mi querida amiga Milka... Cualquiera, póngala, cualquiera. Bueno, Cerati dice... Todas son buenas, ¿no? Cerati dice... Hasta el Campo Santo llegaron familiares, músicos, amigos y miles de fans, los que acompañaron el cortejo desde la legislatura de Buenos Aires, dice. La despedida de un grande no podía ser de otro modo. Este viernes, es decir, el día de hoy, el féretro con el cuerpo de Gustavo Cerati salió de la legislatura de Buenos Aires, lugar donde fue velado este jueves para comenzar su eterno descanso en el cementerio de la Chacarita, dice. En el trayecto, el ex Soda Stereo y su familia fueron acompañados por miles de seguidores del músico, los que lanzaron pétalos de flores, revistas y compartieron experiencias de cómo la música de Cerati les acompañó en la vida, desde su pasado por el grupo de rock hasta su carrera de solista. ¿Cómo vamos? ¿Vamos? Métale, métale, sin miedo, métale, métale, métale. Acompañemos con algo de musiquita de fondo, este Cerati, por Dios, oh sí, oh Dios. Durante el trayecto del cortejo, en cada esquina decenas de personas homenajearon al cantante. Las muestras de cariño también se vieron en el cementerio, donde antes que llegara el féretro ya habían cientos de personas esperando. Entre ellos hubo personas de distintas nacionalidades, como de Venezuela, de Perú, Colombia y también de Argentina. El funeral duró como un poco más de una hora y figuras como Zeta Bosio, el que, como ayer estábamos hablando, ¿se acuerda quién era Zeta Bosio? No me acuerdo. ¿Cómo Zeta Bosio, pues, que le propuso para hacer la banda Soda Stereo? Bueno. Es que no presté mucha pasa, atención. No está muy informada. Eso. Ya, el estuvo también entre las figuras que estuvieron en el funeral, estuvo el grupo Catupecu. Catupecu Machu, Machu, sí, sí. Lolo, el ex guitarrista de Miranda. Esa es la guitarra de Lolo. Tiki, tiki, tiki, sí, ya, esa me acuerdo. Ubica, ¿no? La ubica, él, sí. Y muchos otros rindieron homenaje en privado al ex Soda Stereo. Mientras tanto, los fanáticos cantaban y rezaban en las afueras del lugar donde se realizó el reposo. Wow. La verdad que una gran manifestación de gente. Es obvio por la trayectoria que tiene el artista. Ya se reconoce, ¿no? Se ve la fama que tuvo nuestro querido amigo. Podemos decirlo amigo, ¿no? No sé, usted lo conoció. Pero claro, pues si la otra es... Usted es Kalimba, pues usted quizás dieron conciertos juntos. No, hace unos años atrás nos tomamos un cafecito allá en... ¿En dónde, en la Monseñor? En Chile. Ah, en Chile. Exactamente. Él es argentino, por si acaso. No, pero fue cuando hicimos una gira. Por si acaso, en Argentina han decretado 2 días feriado. Wow. Por nada más que... No, cuando... lo diga por nada más. O sea, ya. Lo dice como si fuera poco. No lo conocí muy bien, tampoco sé de tantas canciones que él ha tenido. No tengo mucha información yo sobre él, pero han decretado 2 días seguidos feriado. Increíble, increíble. O sea, y cuando muera Kalimba... Que espero que nunca pase, que es inmortal Kalimba. A ver, ¿Cómo será, no? Yo creo que aquí en Bolivia, nuestro querido presidente Evo Morales va a decretar una semana de feriado. Así que... pero aún falta mucho para eso. Grave la vida. ¿Qué te parece si vamos a escuchar un tema justamente de este artista para recordar viejos tiempos? Dale, vamos a escuchar, aunque el guión no estaba así, pero ya, vamos. Yeah. ¿Qué escuchamos, Milka? La siguiente canción se llama Marea de Venus. Marea de Venus, de Cerati. toda la noche. Susi es feliz cuando baila frente al espejo. Carmen seduce porque no es buena. María sonríe al olvido y escapa en su coche. Y escapa en su coche. Alma pide que la protejas. Julia se esconde y en secreto te mira. Y solo por un día Gloria discute lo inútil y encuentra la guerra. Y encuentra la guerra. www.radiobocina.com. Estás en línea. ¿Buscabas una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! No es esto. ¡Bocineros! Encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más. ¡Bocineros! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde solo por radiobocina.com. ¡Bocineros! Thank you. Continuamos con más de Bocineros al Aire, por supuesto, no puede ser por otro lado más, por radiobocina.com. Todos los días a partir de las 4 de la tarde nos vas a poder escuchar acá por la Radio Bocina. Y está empezando a acoplar. Oh sí, oh Dios, oh sí. Es hasta ahí nomás llega. Hasta ahí nomás llega. Bueno, las noticias que están rondando el mundo a través de las redes sociales es impresionante. Acá hay una, chequenla. Yo digo, ¿qué diría mi amigo Cristian si está escuchando en este momento la radio? Lanza el grito al cielo. Daría su grito al cielo, ¿no? Sí. Colombia expulsa del país a un activista venezolano que había pedido asilo, dice. Gómez sale ahora en paradero desconocido. Es popular en su país por liderar y protagonizar muchas marchas en contra de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Dice, el activista estudiantil venezolano Loren Enrique Gómez Sale fue detenido en la tarde del jueves en Bogotá, Colombia, por autoridades de migración colombianas y entregado en la noche a funcionarios de la policía política del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. ¡Mierda! El SEBIN. Eso fue en la frontera, dice. Por las redes sociales circula un video del momento de la entrega, dice. El señor Juan Manuel Santos está negociando y entregando a los estudiantes. Hago responsable a la gente de migración, violaron mis derechos humanos. Grita Gómez Sales ante la cámara de un testigo que grababa en ese instante. La madre del joven, Yamile Sales, dijo que la última vez que habló con él fue cerca de las 9 de la noche, cuando ya estaba del lado venezolano y permitieron una llamada telefónica. Según ella, su hijo había solicitado asilo en el país vecino, pero le habían puesto muchas trabas y el jueves vencía el salvoconducto que el gobierno colombiano le habría entregado provisionalmente. Gómez no es cualquier estudiante, dice. En Venezuela es reconocido por liderar y protagonizar marchas, huelgas de hambre y otras acciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. El activista ha dicho que ha sido torturado y perseguido en su país. Sus denuncias lo han llevado a viajar a otros países, entre ellos Costa Rica, en donde estuvo a principios de año reunido con parlamentarios y el nuncio apostólico. Interesante. ¿Qué haría si usted viaja, no sé, como y la detiene por ser activista de Radio Bocina? A ver. ¿Qué haría? ¿Qué haría si estuviera, si se estuvieran vulnerando sus derechos? ¿En dónde? ¿En mi país o en otro? En donde sea. Ya, si fuera aquí, seguiría, digamos, apoyando a los otros. Porque ¿quiénes son esos otros? ¿Ustedes dónde están? Los otros colectivos que hacen activismo, Iván. Ya. Así como Cristian. Que a Cristian le vale todo una... Ya, si a Cristian lo detienen, ¿usted qué hace? Voy y lo apoyo a Cristian. ¿Cómo lo apoya? Podría ser... Ya me traba la lengua. ¿Cómo? ¿Qué haría? ¿Ir una marcha, una huelga de hambre? ¿Tomaría la cárcel? ¿Huelga de hambre? No, porque eso al gobierno no le importa nada. Si se muere, se muere. No le importa si las personas hacen huelga de hambre. A ellos le vale. Le vale. Le vale. Usted no confía en su gobierno. No. No confía, no confía en la justicia de nuestro país soberano. La más corrupta, no, ni de idea. Nuestro estado plurinacional, le volé. Ya debo hablar de política. Pero esa es la noticia. Me han detenido a alguien por ser activista. Por estar en contra del gobierno. Y yo estoy en contra del gobierno. No me gusta casi todo lo que ha hecho. ¿Qué no le gusta? A ver, dígame, dígalo, por favor. ¿Qué no me gusta? ¿Qué no le gusta? Que para empezar, cuando entró... Hábleme así como yo le hablo. Así, póngase su carita así. El micrófono, muévalo así para que nos miremos y nos podamos hablar bien así. ¿Ahí? Ahí, sí. Ahí está Cristian. Ahí llegó Cristian. Ahí está Cristian. Ahorita, a hacer, ahorita va a hacer su Christian. Show. A ver. A ver, Cristian. Cristian. Cristian, venga a ver, venga a ver. Venga a ver. Ahora sí, ver, le vamos a leer la noticia. A ver, va a hacer su show. Saludamos a nuestro amigo Cristian que acaba de llegar. Son las 4. ¿Qué pasó, Cristian? ¿Por qué tan tarde llega a su fuente laboral? A ver. Yo vengo de mi otra fuente laboral. Ah, o sea, perdón, ya. Ya, a ver, acomódeselo el micrófono, Mirka. Eso. Está, creo que está apagado, a ver, fíjese. ¿Está encendido? Ahora sí, a ver, hable. Hola. Ahora sí se escucha. Hola, buenas tardes a ustedes y a todos los que están escuchando. Quiero decir públicamente que he llegado y he pillado un cigarro dentro de la cabina de radio. ¿Cómo? El culpable, Kalimba. ¿Dónde? Kalimba. ¿Quién es ese vicioso? Ya, pues nada más se lo vamos a expulsar por un día en la radio, Kalimba. Por favor, Kalimba, retírese con su cigarro cochino acá. ¿Cómo? O sea, no quiere que lo vendamos a usted. Por Dios. Ya, Javier, léale la noticia a nuestro amigo Cristian. Ah, mire, Cristian, lo que acabamos de encontrar en el Twitter. A ver, dice: Colombia expulsa del país a un activista venezolano que había pedido asilo, dice. Gómez Sale, que es el nombre del activista, ahora en paradero desconocido, es popular en su país por liderar y protagonizar marchas en contra de Nicolás Maduro. Ese tipo fue a Colombia y lo agarraron en la frontera. Es una, bueno, más allá de cualquier opinión, esa es una realidad. No hay una libertad de expresión en contra del gobierno de Maduro en Venezuela. Okay. Por lo tanto, el señor ha tenido que escapar a Colombia. Colombia es uno de los países aliados de Venezuela, así que es una mala opción de irse a esconder allá. Entonces, era sabido que lo iban a atrapar. Había pedido asilo, no sé si se lo habían aceptado. Pero miren, si se lo hubieran aceptado, vamos a hacer de cuenta que lo aceptaron el asilo. Yo estoy caminando por Colombia, tengo asilo político, y que me atrapen fuerzas venezolanas, por ejemplo, me hace pensar dos cosas. Una, que Venezuela tiene gente allá en Colombia, y dos, que tiene gente a conciencia de Colombia, ¿no? O sea, Colombia está aceptando que Venezuela tenga ese poder en su país. A usted, si lo detuvieran, pongámoslo acá en Bolivia, por hacer lo que hace, usted que es activista, 100% activista, usted, ¿cuál serían las primeras palabras que diría usted como activista? ¿Sí? Yo creo que hay que primero aclarar qué es un activista. Ya, ¿usted se autodenomina activista? Por cierta parte sí, por cierta parte no. Hay activistas y activistas. Ya, yo usted, no gano ningún salario como activista. Bien tirado. Usted es un activista no asalariado. ¿Ese término no existe? Ese término es el nuevo término de Javier, lo inventó. Me lo estoy inventando. Ya. Es aclarativo. Claro, ya. Es aclarativo. El que se maneja de manera interna entre activistas es un activista de calle y un activista institucional, pongámoslo así. ¿A usted es un activista de calle? De calle no en el sentido de que yo pare en la calle, esté con la gente y no. No es algo político partidario esto. En la calle quiere decir que no tienes a quien te pague por hacer lo que haces y todo eso. Entonces, pero también hay una lectura marxista y leninista también sobre el activismo, que es esa persona que cacarea cuando hay alguna acción y no tiene una posición clara. Entonces hay muchas personas que son críticas de los activistas, ¿no? Pero ahora contemporáneamente se entiende el activismo como la actividad que te mueve a una causa, ¿no? Como marcha, protesta. O puedes también direccionarlo de manera coyuntural con tu trabajo, como lo que hago yo, por ejemplo. o con la actividad que realizas. Por ejemplo, puedes ser un estudiante de colegio y puedes estar organizando una marcha en contra del maltrato animal. Entonces, vamos a entender así el activismo ahora mismo. Si yo fuera detenido, pues ha habido muchos casos de activistas consagrados ya en la sociedad boliviana que han sido detenidos. Te estoy hablando de María Galindo, te estoy hablando de el compañero Rico, no recuerdo ahora su nombre, que ya. Te estoy hablando de Paris Galán, una activista transformista, y un sinfín de activistas que han sido cortados en el momento de que estuvieron haciendo una acción política, digamos, en la calle. Yo si tuviera el privilegio de que me detengan, para los activistas eso es como una medalla, o sea, como un trofeo que vas coleccionando, porque se supone que si haces activismo es en contra de un sistema, ¿no? Entonces, si ese sistema se enoja y viene, te agarra palazos en la calle, quiere decir que les está jodiendo, que les está molestando, que está estorbando lo que estás haciendo, por lo tanto lo que estás haciendo está funcionando. Todavía no me ha pasado, espero que me pase pronto. ¿Qué haría en ese caso? No sé qué haría yo. ¿Qué no haría? No sé qué haría yo, lo que sí pediría, lo que sí yo me preguntaría, ¿qué harían los demás? Porque una lucha individual es buena. Mirka dice que lo apoya, dice que va a hacer una marcha afuera, va a hacer una vigilia afuera de la FELCC para apoyar su liberación de usted, dice. A eso me iba, eso me iba. Lo importante para un activista no es qué hace uno en el momento de que te han cortado la libertad, lo importante es qué hacen los demás. De repente yo mañana estoy preso y a nadie le importaba lo que hacía. No va a valer la pena, ¿no?, estar preso, entonces de seguro voy a cumplir mi pena o voy a cumplir el tiempo que tenga que cumplir ahí adentro y dedicarme a otra cosa. Si es que nadie viene y dice liberan a Cristian, entonces me dedico a otra cosa totalmente, algo estaba haciendo mal. Pero si hay gente que se expresa a favor de mí o a favor de lo que defiendo, ahí sí me voy a dar cuenta de que sí valió la pena, ¿no? Así que ya sabe, Cristian, cuando usted programe nomás su detención y nosotros vamos a ir a apoyarlo. Sí. Vamos a ir a apoyar. Sí. Gracias, Cristian. A ustedes. Siempre es enriquecedor su punto de vista y a ver. Tranquilo, tranquilo. Ya está pensando a ver, ay, cómo me irán a agarrar. No, yo estoy todo el tiempo tranquilo. Todo el tiempo tranquilo. En el sentido del trabajo, pero fuera del trabajo estoy totalmente inquieto. Siempre tengo cosas en la cabeza pendientes, como todos, pues, ¿no? ¿Qué le pasa, Cristian? Lo veo demacrado. Tan malo tenía que ser. No, o sea, me preocupo por mi amigo, digamos, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿No durmió bien? No, todo está muy bien. El rostro se va demacrando con el paso del tiempo. Está todo bien, no estoy consumiendo drogas. No. No estoy fumando nada de ninguna clase de estupefaciente, así que quédense tranquilos. Estamos trabajando en un programa de radio que ya se va a venir. Ayer se quedaron hasta madrugada ensayando el programa. Sí, no. No ha sido eso, pero estamos trabajando en un programa que ya lo vamos a ir presentando en este mismo espacio. De seguro vamos a estar dándole las previas para que la gente se pueda encender con la radio. Bien, bien, Cristian. Gracias por estar acá en la radio. A ustedes por invitarme. Vaya, sus fuentes laborales, por favor. Chao. Chao. No. Ahí estaba la presencia de nuestro querido amigo Cristian Ewes. ¿Cuál es su cargo? Me olvidé preguntar otra. Creo que coordinador regional del proyecto periodista virtual. We'll be right back. y vos que estás escuchando en tu casa, ¿qué harías si te detuviera el gobierno? Esa pregunta hay que... Este es el concurso, el que nos diga la respuesta más loca se gana, ¿qué? La consola que no estamos utilizando, bigot. La consola de producción, no mentira, no. Usted ha pasado un... Usted, mi querida amiga Mirka, ha pasado un momento así de tensión, luchando por sus derechos. Así, sí. No. No. No que yo me acuerde. Bueno. Mejor no digo lo que estoy pensando porque... Que no. Horario de protección al menor. Ya. Horario de protección al menor. Vamos a escuchar una canción mejor. Alguien que no se frena y alguien que siempre lucha, bueno, siempre para inculcando en sus canciones, en sus temas musicales, lo que él dice. Vamos a ir sin frenos, sin frenos, sin frenos. Voy por la calle. Esto es Doble A. www.radiobocina.com. Estás en línea. una alternativa? ¡Escucha Radio Bocina! No es esto. ¡Bocineros al aire! ¿Dónde encontrarás música, información cultural, charlas sin peros en la lengua, la trivia, Blandino, la bocina informa y más? ¡Bocineros al aire! Escúchanos de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Solo por radiobocina.com. ¡Bocineros al aire! Chan chan chan chararán chan chan chan chan chan. Bonita la cama, ¿no? Bonita. Bravo, no, que acople. Hijo. Quiero que se escuchen, pero no se puede. Ni modo. Porque se quedan sin retorno, muchachos. Bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. ¿Por qué usted no empieza mejor? ¿Yo qué quiere que hable? Lo que yo hago. ¿Vamos? Vamos, ¿va a hablar? Vamos a volver del corte. Ya. Va a comenzar Milka. Hola, soy Milka. Iba a decir, bueno, continuamos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Ya, vamos a volver del corte otra vez. De nuevo. Me avisa cuando esté lista. Siempre ando lista. Ya. Como lee la señal, comienza entonces. Ya. Seguimos con más de Bocineros al Aire a través de radiobocina.com. Algo que aquí mi querido amigo Javier se ha olvidado de mencionar hoy es un día especial para Melanie. Hoy es su despedida, que se ella vuelva a Alemania y va a hacer su despedida aquí con los niños. No va a romper el corazón. No te vayas, por favor. No te vayas, no me dejes, llévate conmigo. No. Ya que Melanie te está escuchando aquí a través de Radiobocina. No te vayas. No, se tiene que ir. Me va a extrañar oye. Mucho, Kalimba. Tiene que ir a hacer su tesis. ¿Qué quiere que no estudie? ¿Quiere que viva mantenida por el resto de su vida? No, no, ¿ves? Bueno, ya que Milka la está volteando, volvemos. ¿Cómo más? Ya. De Radio Bocina. ¿Por qué vamos a volver, chicos? Quiero aprovechar y presentarle a un nuevo amigo. Bueno, un viejo amigo. Lo conoció en la esquina hace rato. Hace 5 minutos. Salí a comprarme un mocochinchi y lo vi y le dije, ¿querés ser mi amigo? Le dijo, no. Y la cosa es que él me vendió el mocochinchi. Mi amigo Tony. Tony, hola. ¿Cómo está toda esa gente que escucha la radio? Excelente. Muy bien. Excelente. Así que ya saben, si quieren mocochinchi, pueden pasar a la esquina con yapa. En la esquina, con yapa. Excelente. Acá nos estamos muriendo de frío, pero ya. Cuando salgamos afuera, ya vamos a comer el mocochinchi. ¿A cuánto está el mocochinchi, por si acaso? Depende. Depende, ¿cómo lo venden? A ver, si está con amor y si usted me trata bien y me compra unos 5... A mitad de precio. A mitad. Bigote. Así que todo el mundo que está escuchando Radio Bocina, venga a San Isidro a tomar su mocochinchi. Pero si va así, todo, da un mocochinchi. Dice que se lo da a la mitad y con una media bola, una bola mascada. Mascada. Para la gente que nos escucha en el exterior del país, ¿qué es el mocochinchi? Aquí nuestro especialista en mocochinchi nos va a explicar. Ya ver. Bueno. Una música muy sabionda. Póngale música cruceña, a ver. A ver. Mocochinchi. A ver, a ver, a está ver. En M de música cruceña, si no me equivoco. Ahí está, música cruceña. Ahí está. Dele doble clic. Bueno, pero mientras tanto, mientras que mi querida amiga Milka está buscando la música, me avisa. Ah, ahí está. Ahí está. Vamos con el licenciado en lenguas que nos va a explicar qué es un mocochinchi para todas aquellas personas que nos escuchan de fuera de Bolivia. Esa voz de para toda esa gente que viajó y extraña el mocochinchi de Santa Cruz, Bolivia. Ahí va. El mocochinchi comenzó con un durazno. Un durazno que se cayó y se secó. Sí. Ahí quedó, fue la primera base. Conoció a su amigo Canela y Agua. ¡Mierda! Donde tuvieron una fiesta tan, tan bonita que hubo mucha calor que se hicieron. Y se unieron y ahí nació el mocochinchi. Pero ojo, ahí llegó su mejor amigo, la caña. O sea, nuestro azúcar. Que todos la deben conocer, todo producto con azúcar es rico. Y con sal igual. A ver, los teclos. Y ahí mezclando esos productos nació el mocochinchi. Y ahí nació mi tienda de mocochinchi. Acá dice, güey, está bien el concepto que nos dio Tony. Tony. Bien. El mocochinchi ya lo googleé, ya lo wikipié. Ya, ya está, ya. El mocochinchi dice, eso es un durazno pelado y deshidratado. O sea, le dio el sol bonita la historia. El mocochinchi se deja en el agua toda la noche. Se retira el mocochinchi del agua. Le estamos dando la receta incluso para que lo... Pero viejo, no después la receta. Le vas a quitar el negocio a Tony. Claro. Después todos van a tener su tiendita de mocochinchi. Ah, de verdad, no, mejor... Solo decimos que el mocochinchi es una bebida refrescante. Con un durazno deshidratado y su sabor y esencia de canela. Bien, bien, bien. Ya volvimos. Ese cambio, ¿no? Ahí estábamos con la columna de Tony hablándonos sobre el mocochinchi. ¿Cómo fue la columna? ¿Ya se la sacaste o qué hiciste? Como director y no sabe qué es una columna. Yo conozco como columna en una revista, un periódico. Pero en la columna radial. A ver, voy a buscarlo. Estás hablando burrera. Algo nuevo. Estás hablando burrera. Vamos a ponerle columna radial. A ver. En realidad, vayan hablando. Fábula. Bueno, y no lo mueva el micrófono porque se. Ahorita no lo estoy escuchando. Ya, aproveche. No lo estoy escuchando. Pero habilite. Está habilitado, usted lo movió y le fregó el cable ya. Aprovechamos para que toda la gente nos pueda escuchar. Y para los que no saben, ve y decirle a tu amigo que nos sintonicen a través de la www.radiobocina.com. Le dan clic en radio en vivo y automáticamente estás conectado con nosotros. También lo puedes escuchar a través de esta otra página www.periodistavirtual.com, donde además de informarte con noticias de entorno social, también nos vas a poder escuchar a través de la radio, porque ahí está también el link para que vayas directamente. Y te invito a que nos des me gusta en las diferentes páginas web, en las diferentes páginas de Facebook. Puedes encontrarnos en Facebook como Radio Bocina y le das me gusta. Bueno, continuamos, mi querido amigo Javier, ¿qué nos tiene en noticias? Tenemos varias noticias. Ustedes saben, ¿no?, lo que pasan en el Caribe, allá por... Ay, ¿qué pasó? Por la zona tropical conocida... El Caribe es conocida como Centroamérica, ¿no? Sí, más o menos. Pero donde un lugar donde todo... Ve, usted a la burrea, no existe la columna radial. Columna radial es un programa de radio. Por eso, este era un espacio de Tony. A la borrera, usted. columna. Ya, continuemos con la noticia. Que vuelva a Diaconía a estudiar, che. Bien, bien, Milka. Wow. Disculpe, licenciada Milka. No lo vuelvo ya, a hacer. Está disculpado. Algo que no se disculpa y algo que sigue afectando a todo lo que es el lado donde proviene la música reggae. El Caribe. Jamaica, Nigeria, etcétera, etcétera. Es el virus del ébola. Pero a pesar de que se desconoce su nocividad, se recomiendan vacunas contra el ébola. Todavía no hay una vacuna. O sea, hay... Hay alternativas. Hay toxinas, que previene o que lo detiene, ¿no? Eso vamos a chequear acá. Dice, hay dos vacunas contra el ébola que se encuentran en un estado más avanzado de desarrollo y fueron designadas hoy como una de las soluciones para intentar detener la expansión de la epidemia, a pesar de que no existen pruebas de su eficacia ni de que no son nocivas para los humanos. Dice, los expertos reunidos en Ginebra durante 2 días para determinar qué tratamientos experimentales podrían usarse para luchar contra el ébola, alcanzaron el consenso e identificaron 2 vacunas prometedoras que podrían prevenir el contagio del virus. Es decir, que todavía no hay nada. Pero según fuentes, dice que aquí ya llegó una de las toxinas, está aquí en Bolivia, para prevenir esta enfermedad, ¿no? A ver, vamos a googlearlo, a ver. Pero como ya lo habías comentado, no hay una cura efectiva todavía, sino todas estas vacunas son de prevención. Sí, solamente son de prevención. No hay una que digamos, vos tenés virus y con esa vacuna, chau virus. No hay. No existe todavía. Pero confiamos en nuestros queridos científicos que están en trabajo, están en busca de esta vacuna para eliminar este virus. Sabemos que aún no se ha perdido las esperanzas. ¿Cómo cuántas muertes hay en el tema de este virus? Más o menos. Bueno, más o menos. No sabría decirle una cantidad exacta. Hay que googlearlo, ya. Busque. Pero aquí en Bolivia aún no se han registrado, ¿no? Muertes. No, acá en Bolivia no, por suerte no. Se han registrado creo que unos tres casos, tres síntomas, ¿sí? Síntomas. Pero aún no se ha registrado muerte en Bolivia. Así que cuidado a toda la gente de Bolivia, que se prevengan, y también a todo el exterior, ¿no? Acá todavía estamos un poco atrasados, estamos con la AH1N1. No, estamos... Todavía. Bueno, aunque... Con el dengue. Ahí con el dengue. Seguimos con el dengue. No, aunque ya se han registrado casos de lo que es la chikungunya. Se han dado casos, ¿sí, no? Pero aún no hay nada, aún no se han dado afectados. No, yo que sepa, eso era exportado, que una familia vino contagiada, aquí en Bolivia no hay... Claro, pero por eso te digo, o sea, lo último en virus aquí en Bolivia. Así que... Lo último en virus, wow, algo nuevo. Claro que sí, digamos, es lo bueno de mantenernos a salvo. Yeah. De ser un país todos los países, no podríamos decir que somos un país sano, ¿no? Hay, como en todo país siempre hay, o sea, hay sus calimbas por ahí. siempre. A ver, continuamos con más noticias, mi querido informante. Bueno, son las 5 de la tarde con 6 minutos. Vamos a escuchar un temita, pero nos vamos a nuestro corte educativo, porque no tenemos corte comercial. Nuestro corte educativo y las cuñas de la radio. Vamos.

trabajar. Anoche con los chicos estuve haciendo blues y tomando ginebra. Vimos la luz de la mañana. No. cada vez que la escucho, mi cama, me enamoro más de mi cama. Sí, se nota en la cara nomás. Está bien, ¿no? Bigotes. Excelente, son las 5 de la tarde con 36 minutos. La gente se preguntará, ¿por qué tardaron tanto en volver de su corte? Era porque estábamos haciendo una rica ensalada de frutas, ¿no, Mirka? Así es. Y si habla en el micrófono, mejor. Ya, sigue con el micrófono. Y si se acerca y no lo tambalea eso, así va a poder hablar mejor. Ya, ok. Estábamos haciendo una ensalada de fruta. ¿En honor a qué? ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Que nos lo diga nuestra invitada. ¿Debido a qué estamos haciendo esto preparativo? Estamos con nuestra querida amiga. Es una voluntaria acá del Centro San Isidro. Ella es Melanie. Su apellido no lo puedo pronunciar porque ella es alemana. Así que se presente nuestra amiga. ¿Cómo le va, Melanie? Bien, está bien. Muévalo el micrófono porque creo que está apagado otra vez. Ahora sí, a ver, hable. Hola. Ahora sí. ¿Cómo le va, Melanie? ¿Todo bien? Bien, todo bien. ¿Todo? Mis últimos días aquí en Santa Cruz, en San Isidro. ¿Cuánto tiempo estuvo acá en Bolivia? Un año entero. ¿Qué tal la experiencia de conocer Bolivia? Qué bueno. Viajé mucho. ¿Dónde ha viajado? La Paz. Fui al lago Titicaca. ¿El Salar de Uyuni fue? Sí, también. Tarija, Runabaca, al fin. O sea, usted fue a lugares que ni yo conozco. Tienes que ir. Sí, tenemos que ir. La experiencia de trabajar acá en San Isidro como voluntaria, ¿qué tal? Bien, aprendí mucho aquí. Aprendí mucho de las personas aquí. ¿Qué ha aprendido de las personas? Así que personas o jóvenes pueden hacer mucho, pueden... ¿Cómo lo puedo explicar? Con palabras, por favor. Por ejemplo, ¿qué aprendió de Mirka? A ver. Por ejemplo, que Mirka tiene un proyecto, ¿no? Con presentaciones de fotografías del Plan 3000 de la historia. Me parece una cosa muy importante, ¿no? Y presentan estas fotos en diferentes escuelas y me gusta eso. Es like. Yeah. Like. Like. Like. A una pregunta que le quiere hacer a nuestra amiga, nuestra invitada de hoy, porque yo siempre pregunto y usted me mira, no va. Ya. Yeah. Y hable en el micrófono, por favor, que no lo escucho. Yo no lo... ¿Cómo? Yo me escucho. Se escucha, pero lejos. Ya. ¿Qué va a extrañar Melanie de aquí de Santa Cruz? De aquí del centro, a ver. De Santa Cruz voy a extrañar el calor. Porque el calor, le gusta el calor. Sí, en Alemania hace frío ahora. Y de Centro Cultural San Isidro... Va a extrañar a la gente aquí, en serio. A todo no va a extrañar aquí. Conocí pero... a buenas personas, hice amigos aquí, ya. Yeah. ¿La comida acá boliviana la va a extrañar, la comida boliviana? No mucho. No mucho. ¿Por qué no ha comido mucho acá en Bolivia? No como carne, ¿no? Es vegetariana. Es un poco difícil para mí. Claro, la comida boliviana está basada en carne, ¿no? Yeah. Está basada exacto, en carne, mucha grasa. De acá, llegando a Alemania, ¿de qué parte de Alemania es usted, Melanie? Soy del este de Alemania, es cerca de Berlín. Cerca de Berlín. ¿Qué planes tiene ya en Alemania? ¿Qué va a hacer en Alemania llegando, pisando su tierra? Todavía hay un estudio que tengo que terminar. ¿Va a ir a Alemania a terminar su carrera? Sí, mi carrera. Ok, excelente. Y acá no tiene familia, o sea, no conoció a algún boliviano. Príncipe azul, acá algún motivo por el cual usted tenga que volver acá a Bolivia. Sí, vaya a volver. ¿Por qué va a volver? Por la gente aquí, por mis amigos. Por sus amigos. Y sí, bien. ¿Qué quieres escuchar? Me mato. Ya, no, ya me puso rojo. Ya, muy rojo. Yo quería ir por otro lado, pero ya no. Sí. ¿Deja algún corazón roto acá en Bolivia? Tal vez. ¿Tiene admiradores acá en Bolivia usted? ¿Qué cosa? Admiradores. ¿Qué significa? ¿Qué cosa? Tal vez. O sea, todo bien. Todo tal vez. Ya, entonces, estamos preparando una rica ensalada de frutas a Melanie. Pero la queremos hacer escuchar un temita que le vamos a dedicar acá de parte de la Radio Bocina. ¿Qué le pareció el tema de la Radio Bocina acá en San Isidro? ¿Se sorprendió que haya algo así acá en este lugar, en el Plan 3000? Tal vez. me gusta. ¿Le gusta mucho? Sí. Excelente. Le voy a hacer escuchar una canción de un amigo. ¿Usted lo conoce, Eduardo Killer? No, ahora lo va a conocer. No. Él es su hijo. Él escribió una canción que le dedicó a una de sus amigas alemanas, igual que varios alemanes vienen acá a Bolivia a hacer voluntariados, todo eso, y le compuso una canción que habla sobre su estadía acá en Bolivia y que no se olvide de nosotros, mi querida Melanie, ¿ya? Siempre ya como me acepté en el Facebook, ya no vamos a estar, escribiendo un hola, ¿qué tal? ¿Cómo va, Melanie? ¿Todo bien? ¿Ya? Escribimos. Ya, ok. Vamos a escuchar esta canción que no tiene nombre, no me la sé. Creo que se llama Annie. Así se llamaba la alemana que se fue a Alemania. Vamos a escuchar esto y bueno, decirle a Melanie que le vaya bien en sus proyectos, que espero que no se olvide de sus amigos acá de San Isidro. Nunca. Que no se olvide de mí, por favor. En especial de él. Por favor, no se olvide de mí, Melanie. Yo la conocí a usted ya cuando ya estaba los últimos meses, ¿no? Sí, no sé. Yo me acuerdo, pues, Melanie. Sí. Me acuerdo la primera vez que la vi. Sí. ¿Qué pensaste? Dije, bien, very good. Ya. Bueno, ya podemos. Despídase, Milka, de Mela. Bueno, acá en la radio despídase porque acá vamos a seguir. Claro, porque aquí vamos en el centro, vamos a seguir todavía. Porque tenemos la despedida con los niños, con la ensalada de fruta. Ya, eso, habla en el micrófono, me gusta ya. Unas palabras, aliento a Melanie. Que siga adelante en sus estudios, que no se olvide de aquí, de sus amigos, de aquí del Centro Cultural San Isidro. Y que venga muy pronto a visitarnos. Que aquí la vamos a esperar con los brazos abiertos. Ay, gracias. Muchas gracias, Melanie, por estar acá en la Radio Bocina, por estar acá en San Isidro y por ser tan... ¿Cómo puedo? En una palabra que la pueda describir a Melanie, a ver. Alegre. Dulce. Sencilla. Sí, siga. Sencilla. Una palabra, dije, usted le metió más ya. Ah, bueno, Melanie, gracias. Gracias a Melanie. Nos vamos. Así ya nos vamos a despedir más un rato ya. Ya. Bueno, vamos a escuchar este temita. Espero que le guste a Melanie. Y dice así. Quiero que te lleves el mejor recuerdo de mi gente y de su cultura. Junto con mi charanguito te esperaré. Si te vas, me quedaré pensando en ti, te buscaré en el aire. De Matilde Casasola y de Gladys Moreno cuando te encuentres sola. Recuerda. recuerda el rico majadito de mi país. Cuando tú regreses volveremos a ir a la Puerta del Sol, a San José de Chiquitos. Junto con mi charanguito te esperaré. Junto con mi charanguito te esperaré. Si llegas me quedaré pensando en ti. Continuamos con más de Bocineros al Aire a través de la radiobocina.com, ya llegando a la parte final del programa, pero no nos tenemos que ir sin antes informar sobre lo que pasa, las actividades aquí en el Centro San Isidro. Milka. Tenemos, con los niños trabajamos todos los días. Ahí tenemos cursos de inglés básico que se pasa de lunes a jueves de 3 a 5. Lectura creativa de lunes y miércoles de 4 a 5 y media. También se trabaja con el huerto escuela. Tenemos la confraternización con los voluntarios, que vendría a ser nuestras reuniones todos los martes, donde trabajamos en el huerto junto con los niños. Y también en este mes se viene la visita guiada. En la tercera semana de septiembre se viene, vendrá un colegio a nuestro huerto a visitarlo para ver qué tal está nuestro huerto. Ellos nos darán nos ayudarán a ver qué es lo que nos hace falta. También tenemos eventos como la charla periodística, que va a ser el día martes 9 de septiembre en la Fundación Trabajo Empresa a las 4 y media, que es Emprendimientos Verdes, se llama, dado un taller por René Salomón. También tenemos con La Cosa Proponiendo del Padén, Cantando por mi Ciudadanía, el Festival de Hip Hop el día sábado 13 de septiembre en la Plaza de la Villa, primero de mayo, de 4 y media a 8 de la noche. Seguimos con La Cosa Proponiendo, también estamos con Identidad Cultural en el Plan 3000, que se viene el cierre el día 23 de septiembre, que ellos cierran con un concurso de poesías. Tenemos también el día 20 de septiembre un debate juvenil de medios de comunicación alternativos en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno a las 6 y media. También se viene la Bienal Infanto Juvenil, donde estaremos participando como Centro Cultural San Isidro con dos eventos, que vendría a ser el fútbol social y la exposición fotográfica. El primero se llevará a cabo el 19 de septiembre en el Coliseo del Plan 3000 y el segundo es el 26 de septiembre en el Centro Cultural San Isidro. También tenemos los ciclos de cine, que vendría a ser el cine diverso con Cristian, que se van a llevar a cabo los días miércoles 10 y 17 de septiembre aquí en el Centro Cultural San Isidro a las 6 de la tarde. El ciclo de cine español, que se llevará a cabo el martes 2 y el lunes 29 de septiembre a las 6 y media. Y Cineando Vivir Contra el Tiempo, invitado Edgar Arteaga, el martes 3. Ortega, me equivoqué. Martes 30, aquí también en el Centro Cultural San Isidro a las 6:30. También tenemos los talleres con los padres, dictado por Lobsan Barrio, los días viernes 5 y 26 de septiembre a las 6:30. Taller de mitos, tuyos, nuestros valores. Eso será dictado por Lorena Vargas de 3:30 a 4:30 en el Huerto Escuela. Tenemos también los talleres de teatro los días lunes, miércoles y viernes aquí en el Centro Cultural San Isidro desde las 4:30 a 6:30 con niños y niñas y también los días de 3 a 4:15 con los jóvenes. También no se olviden de escuchar Bocineros al Aire y el programa El Tímpano a través de www.radiobocina.com de lunes a viernes de 4 a 6 a 6 de la tarde y los días lunes, miércoles y viernes de 3 a 6. Bigote, full actividades en San Isidro. Esa fue la agenda del mes de septiembre del Centro Cultural San Isidro. A full San Isidro, así que vos ya sabés. Lo interesante de todo esto es que todo es gratis. Así es, todo es gratis. No se paga ni un solo peso. Y que también nos incluyeron en la agenda. Nos incluyeron, me siento incluido. Incluido en algo por primera vez. Me siento en algo. Oh. En algo. Bien, bien. No se olviden de visitar también, si ustedes quieren ver la agenda, pueden ingresar a la página del Facebook del Centro Cultural San Isidro. También si quieren ver la agenda, entren a www.radiobocina.com. Ahí también estará publicada la agenda. Siempre, así que a full actividades, chequen las agendas y lo que más le parezca bien, bigote, métanle nomás. Las actividades son totalmente gratuitas y hecho por voluntarios de San Isidro a puro pulmón. Nos tenemos que ir, Milka, ya. Así es, porque ya nos espera nuestra ensalada de frutas. Nuestra deliciosa ensalada de frutas. Deliciosa y nutritiva, sana. No siempre, hay que comer sano toda la vida. Sano y natural. Bien dicho. Así que, bueno... Nos vamos nos vemos ya el día lunes. Nos chequeamos. Y no se olviden que de este día, viernes 12, viene JPC Rapper con su grupo. El próximo viernes va a estar acá JPC Rappers a partir de las 4 de la tarde en el tímpano, solo por ser el viernes 12. Vamos a cambiar horarios con el tímpano. Bocineros al Aire se va a ir de 3 a 4 y el tímpano de 4 a 6. Así que JPC Rappers va a cantar en vivo acá en la radio, así que vos, si te gusta, si no sabes quién es JPC Rappers, chequealo por YouTube, ahí vas a poder encontrar toda la música de JPC Rappers y va a hacer un concierto acústico aquí en Radio Bocina en el programa El Tímpano. Así es, Javier. Ya me estaba durmiendo, ya estoy durmiendo. Es. Bueno, con nosotros será hasta el lunes a partir de las 4 de la tarde. Fue un gustazo compartir con ustedes todas estas dos horotas. ¿Quién estuvo con vos? Javier Osinaga junto a... Milka Sánchez. Esto fue Bocineros al Aire. Nos vemos el día lunes. Nos despedimos con el tema de necesidad de luchar. Esto es muerte accidental de un esclavo. Nos vemos. Suena el despertador. Hoy moriremos desde nosotros, buscando una salida. Desesperación ante la miseria, salvaje explotación. En cruzada golpe de salario. ¡Feliz! www.radiobocina.com. Estás en línea.